prometí cuidarte y amarte hasta el fin. Veo tu sonrisa y me enloquece, y cuando tú lloras me duele el corazón. Quiero darte. Y damos inicio en esta noche, en este viernes 4 de mayo. Con una de las canciones que ha representado en muchas ocasiones esa relación que tenemos con mamá. Pues en la mayoría de los casos, cuando se celebra el Día de la Madre, todo se trata de tener una alabanza dedicada a la mamá. Te miro jugar y quiero. Pero también tenemos el punto de vista de la madre hacia el hijo. ¿Qué representa un hijo para una mamá? A la vez tristeza, porque sé que un día te marcharás. Veo tu sonrisa y me enloquece, y cuando tú lloras me duele el corazón. Quiero darte calor. Si usted se da cuenta, la mayoría de las veces nosotros como hijos llegamos a entender las cosas que mamá a veces nos dice o nos regaña o nos habla a veces un poquito fuerte, y pensamos que todo se trata de un estado de mal humor de la mamá solamente, decimos. Pero hay algo muy interesante que usted y yo debemos saber acerca de nuestras queridas mamás. Es que aunque parezca que nosotros vivimos una vida completamente independiente, en la mayoría de los casos necesitamos siempre de los consejos y necesitamos de las atenciones de mamá. Y seguimos, como decía esta melodía de Annette Moreno, seguimos siendo consentidos de mamá. Bueno, en esa melodía decía la letra: veo tu sonrisa y me enloquece. Y usted no se imagina las cosas que pasan por la mente de mamá cuando ve que su retoño, su niño, su chiquitito está feliz. En esos momentos es cuando nos preguntamos, bueno, más bien dicho, las mamás se preguntan: ¿y qué voy a hacer el día que este cipote me diga: mamá, me caso o ya me voy de la casa? Yo creo que ninguna de las mamás que nos sintonizan piensan con total alegría ese momento, pues aunque digan: hijo, está bien, ve, cásate, haz tu vida, siguen en su corazón teniendo ese cariño y teniendo ese amor que las caracteriza. Así que en este viernes, hoy un 4 de mayo, queremos desearle a todas las mamás que nos sintonizan, queremos desearle un feliz día, no un día de la madre, queremos desearle un feliz día, y que mañana también pueda ser nuevamente feliz para usted. Y que podamos tener una buena relación con las mamás. Y ese es el caso de la siguiente melodía que escuchamos a continuación. Precisamente ambas son madres. Una es Verónica Leal, la otra es Nena Leal. Y nos traen a continuación esto titulado Platicando con Mamá. Si usted tiene a su madrecita cerca, pues dedíquele un momento y platique con ella. Mía, hoy quiero que comprendas y que escuches lo que voy a decir. Ten cuidado del modo que tú piensas y también con tu forma de vivir. Yo quiero vivir a mi manera, con mis amigas divertir. Tengo derecho de hacer mi propia vida, sabes que quiero obedecerte. Quiero aprender a vivir la realidad. No quiero vivir de falsas ilusiones. Creo que ya entiendo la mentira y la verdad. Las dos pedimos al Señor que nos ayude, que podamos a otros ser de bendición. Desde la noche más 12 minutos, desde la noche más 12 minutos. Es Visión FM con sede en este viernes 4 de mayo del 2012. Quiero enviar saludos a unos amigos que están cumpliendo años en este día. Saludos para Juan Antonio Portillo, que el día de mañana estará cumpliendo años. Y para su esposa, que hoy celebró su cumpleaños. 12 minutos pasan de las 10 de la noche, 12 minutos han pasado de las 10 de la noche. Para todos los hermanos que nos sintonizan a través de nuestras páginas en la internet. Hay un saludo muy especial para ustedes. Si quiere comunicarse a cabina de Radio Visión, tenemos el teléfono disponible. 23 19 52 74. Por lo general, una madre tiene una característica muy interesante. Siempre a los hijos les llaman de alguna forma. Por ejemplo, tienen una forma cariñosa para referirse a cada uno de sus hijos. De las primeras formas y las más comunes es hacerle su nombre en diminutivo. Por ejemplo, si usted se llama Luis, le decía a su mamá Luisito. O si en el caso se llama Antonio, cuando era niño su mamá le decía Toñito. Por lo general, esa es una de las primeras características que una madre tiene. Siempre a sus hijos los llama con ese diminutivo. Otra de las características de las madres para referirse a sus hijos son aquellas cosas que tienen que ver con algo dulce o con algo tierno. Por lo general nunca falta la frase común de una mamá cuando le decía: mi amor, baje los pies de la mesa. O si no, le decía: mi amor, ¿vas a desayunar? Entonces mamá siempre tiene esa característica tan tierna para llamarnos. Y llega a veces el caso que cuando los hijos ya llegan a la etapa adulta, pues y siguen todavía llamándolo así como en esa etapa cuando éramos pequeñitos. Mamá todavía lo sigue llamando con ese tono cariñoso. Y para mamá siempre va a seguir siendo el mismo Luisito que conoció el día que dio a luz. Así que no importa la edad que usted tenga, no importa la... si es posible ya con canas. O como decía mi abuelita, no importa que estés ronco, yo soy tu mamá. Hay una mamá que usted la escuchó posiblemente cuando ella era una niña. Ella se caracterizaba por esas melodías. Cuando usted iba a la escuela dominical. Y que de hecho una de sus melodías más conocidas se llama de esa forma, la escuela dominical. Con ese estilo característico de la familia Marino, yo sé que usted recuerda aquellas melodías cuando escuchaba Guarda mi sueño, Adiós madrecita, y muchas de las canciones que posiblemente cuando éramos niños escuchamos. Pero resulta que ahora Paola Marino ya se convirtió en toda una mamá. De hecho, tiene sus hijos que también siguieron sus caminos y tiene su propia producción ya con música ya muy, muy moderna. Ya nada parecido a la Paola Marino que usted y yo posiblemente conocimos en algún tiempo. Si alguna vez tiene la oportunidad de escuchar a Chili y Moe, pues ellos son los hijos de Paola Marino. Este viernes, hoy un 4 de mayo, pues dándole ese honor a todas las madrecitas, todo lo que se merecen, con esa melodía, las saludamos también. En esta ocasión presentando música de estas mujeres cristianas, mujeres de Dios, que ahora también son mamás. Sigue adelante, sigue, que no te importa. música que te edifica. Bueno, por ahí nos estaban comentando, preguntábamos nosotros que de qué forma usted lo llamaba a su mamá o cómo le decía cuando era un niño o una niña. Bueno, nuestra hermana Claudia Lorena ahí nos estaba comentando a través de las redes sociales que por ser la única niña, la mamá dice que cuando ella era una niña le decía princesa. Y por lo general pasa. ¿Qué le pasó? Por lo general pasa eso, que cuando en la casa solamente está una niña, automáticamente se convierte en la princesa. O en el caso contrario, igual sucede con el varoncito, ¿no? La mamá tiende a llamarlo el príncipe o inclusive el rey. Pero así de cariñosas son las mamás. ¿Sabía usted que hay un dato bien curioso? Que no importa, pero esto pasa siempre y con todos. Que no importa si en el lugar donde usted se encuentra hay otros cientos de miles de personas alrededor, pero si su mamá dice hijo o hija, automáticamente usted sabe que lo están llamando a usted. Eso es porque nosotros tenemos completamente grabada la voz de nuestra madre y nuestros oídos. Entonces, Cuando nuestra mamá habla, nosotros sabemos que es ella la que nos está hablando a nosotros. Entonces, no importa que sea otra mamá de otra persona, que es la que dice hijo, nosotros tenemos identificada la voz de mamá y sabemos que no es mamá, simplemente no es mamá. En una universidad de Europa hicieron un estudio para comprobar esta teoría. En una habitación pusieron a 10 mamás, que cada una tenía sus respectivos hijos, todos totalmente desconocidos. Y de los 10 niños, ¿sabe usted cuántos reconocían la voz de mamá cuando solamente decía hijo? De los 10 niños, dice este estudio que hicieron en esta universidad de Europa, dicen que los 10 niños supieron quién era su mamá sin siquiera verlas, porque los habían vendado a sus ojos y los habían puesto así a una cierta distancia. Entonces automáticamente cada niño, cuando escuchaba la voz de su mamá, podía responder con toda tranquilidad y con tiempo. Porque en ese momento se crea un vínculo entre la mamá y el hijo desde el momento de la concepción. En ese punto específicamente, ya el hijo y la mamá quedan enlazados por el resto de sus vidas. Bueno, 10 de la noche más 27 minutos. 10 de la noche más 27 minutos. ¿Qué cosas tiene pensado usted hacer para estos días? Que por lo general la gente acostumbra a decir, bueno, porque es mayo, voy a darle un regalo a mi mamá, o por esto y por lo otro. Aunque lo ideal sería no porque es el Día de las Madres, no porque es el mes de las madres, no precisamente por eso, solamente en esos días vamos a felicitar a mamá o a darle un regalo a mamá. Y después de escuchar la siguiente melodía, que también corresponde a una mamá, vamos a mencionar qué tipo de regalos son adecuados para mamá en este Día de las Madres. ¿Qué le regalaría usted a mamá o qué le va a regalar usted a su mamá en este Día de las Madres? Escuchemos a continuación una melodía que también tiene que ver con las mamás. Ella es María del Sol y nos interpreta este canto titulado Soy Mamá. 10 de la noche más 28 minutos, 10 más 28. Es viernes y estamos acá completamente en vivo con usted. Veo cómo pasa el tiempo en el reloj. Corro sin parar, trabajando estoy. Hago lo que podrían hacer. Lo llevo a cabo con gran sudor. Muchos se asombran de cómo yo me levantaré mañana y lo haré otra vez. 365 días son los que trabajando estoy. La reina de la prepa quedó muy atrás. Pero domingo y sin fallar, llueve, truene y sin parar, seguiré trabajando. Soy mamá, soy la directora y la tomadora de este circo que es mi hogar. Soy la cuidadora, la chaperona, la predicadora y más. Hago de la escuela la que se desvela, mi vida es un maratón. Seguiré trabajando. trabajando. Soy mamá. Me nominaron esta vez la mejor mamá del año. Voy a ser en la portada de moda, apareceré. La super mamá, pues puedo aguantar. La mejor amiga mis hijos tendrán. Te doy gracias a ti, mi Dios, por ser mamá. Soy la directora y la tomadora de este circo que es mi hogar. Soy la mediadora, exterminadora y fresco sin interés. Soy la dentista, la enciclopedia. A veces soy doctor. Seguiré trabajando. Soy mamá. Cansada por el diario que hacer, a veces ya no sé a dónde voy. Veo a mis hijos sonreír, decir te quiero al ir a dormir. Recuerdo lo feliz que soy de ser mamá. Soy la directora y la tomadora de este circo que es mi hogar. Soy el plomero, el carpintero, a veces no sé quién soy. Soy la cocinera y la panadera, pero sobre todo sé que seguiré trabajando, pues soy mamá. Seguiré trabajando, soy mamá. Seguiré trabajando, yeah, yeah, yeah. Pues la verdad sí, fíjese que mamá, a mamá le toca cumplir con todas las profesiones habidas y por haber en esta tierra. Sucede que una mamá se convierte. Se convierte en enfermera. Porque cuando se enferma, lo primero que hace es mamá. Igual mamá también se convierte hasta en cocinera. ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros cuando llegamos a casa? Mamá, ¿qué hay de comer? ¿Qué pasa? También mamá se convierte en psicóloga porque tiene que atender todos nuestros desórdenes mentales que de repente nos agarra. Y ahí está mamá como toda buena psicóloga y consejera, siempre para darnos un consejo. También otra función bien importante de una mamá es que mamá se convierte en nuestra guía espiritual. Y ahí saludamos en especial a nuestra hermana Delmi de García, que es una excelente guía espiritual. Y nos decían también que saludáramos a nuestra hermana Delmi por no solo ser una madre para sus hijos, sino también ser una madre en la fe. Y así también saludamos a todas las madres que son madres en la fe. Este saludo para mi hermana Delmi de García, pastora de Iglesia Voz de Dios en Colonia Llano Verde. También saludos para mi hermana Rosa y Hilda de Castillo. También otra mamá ejemplar. También saludos para mi hermana Inés Santos. Es otra mamá ejemplar. Bueno, y decíamos hace unos minutos que en este Día de las Madres, que por lo general se acostumbra a dar un regalo, ¿qué cosa o qué va a regalarle usted en el Día de las Madres a su mamá? Fíjese que hay una frase bien curiosa que tienen las mamás, que siempre le dijo: hijo, con que te portes bien, con eso yo estoy feliz. Yo sé que a la mayoría de los que están en sintonía, su mamá les ha dicho: hijo, con que te portes bien, con que vayas bien en la escuela, con que seas educado, con que esto y con lo otro, con eso estoy feliz, no necesito ningún regalo. En ese momento muchos decimos: pues qué bueno por mamá, porque no le voy a tener que comprar absolutamente nada. Pero déjeme decirle que ahí cometemos uno de los más grandes errores de la vida. Porque aunque mamá nos diga que con que nosotros nos portemos bien, con eso ellas son felices, igual mamá se merece un regalito de vez en cuando, no solo el Día de las Madres. Porque el hecho de portarse bien, eso no es un regalo para mamá. Déjeme decirle que la Biblia nos dice que nos debemos de portar bien con mamá y con papá. Así que usted no le va a decir: yo me porto bien con mamá y ese es el mejor regalo que le puedo dar. No, para nada. Esa es una bendición que usted va a tener. Porque dice la Biblia que ese es el primer mandamiento con promesa. Así que dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Entonces eso ya está dicho en la Biblia y eso lo tiene que hacer usted todos los días, no un 10 de mayo. Portarse bien es de todos los días. Por ejemplo, yo conocí una persona que decía: a mí por lo menos ese gusto me va a quedar. Así me decía. Que por lo menos a mi mamá no le he dado problemas en la vida. Y que bien por eso. Esto está magnífico, eso es perfecto. Eso es quizás lo que toda madre quizás esperaría. Pero no se trata que le demos de regalo a mamá un día que nos portemos bien, si 364 días nos vamos a portar mal. Entonces una cosa que nosotros podríamos darle a mamá, algo bonito en este Día de las Madres: no le voy a regalar una plancha, tampoco le voy a regalar una cocina. Bueno, si la tiene arruinada, sí regálele una, pero que no sea ese el regalo del Día de las Madres. Porque con ese tipo de regalos nosotros le estamos diciendo a mamá: mamá, cocine más, planche más, lave más, haga más oficio. Así que si esta va a ser una ocasión especial con mamá, ¿qué le parece si ese día usted no permite que mamá haga nada y que le toque descanso? Y dedíquele no solamente ese día, dedíquele mucho más días a ella. Como decíamos, un mandamiento que nos dice la Biblia es honrar a nuestros padres, y eso va a ser todo el tiempo. Pero algo extra para mamá y algo bonito para mamá en este día. ¿Qué le parece si usted le regala algo de comer a mamá? ¿Sabe usted cuál es el platillo favorito de su mamá? ¿Sabe qué es lo que más le gusta a su mamá? ¿Sabe usted cuáles son esas cositas y esos detallitos que su mamá siempre ha querido pero nunca se los compra? Porque le compra sus pantalones, porque les compra sus camisas, porque les compra sus gustos. ¿O alguna vez usted pensó que el día que salió a comer con mamá y mamá pidió algo que a usted le gusta, ¿pensó que eso le gusta también a ella? Desde hoy les voy a dejar un reto bastante grande. Averigüe qué son las cosas que le gustan a su mamá. Y sorpréndala en ese día de las madres, con esos detallitos que a su mamá le gusta. Por ejemplo, nuestra amiga Scarlett Canjura nos está comentando y nos dice: yo le voy a dar un arreglo. Dice así Scarlett, leo literalmente, dice: un arreglo, dice, aunque tenerme a mí ya es un hermoso regalo. Bueno, gracias a Scarlett por su comentario. Y sí, bueno, eso sería también un buen regalo en este Día de las Madres. Un arreglo. Pero ¿sabe usted cuáles son las rosas? ¿O si son las rosas las que le gustan a su mamá? ¿O qué tipo de flores le gustan a su mamá? De repente nosotros nos damos cuenta que no conocemos a mamá. ¿Cuántas veces mamá oró por nosotros? ¿Cuántas veces mamá nos atendía mientras estábamos enfermos? Y pues si empezamos a contar todas las veces que nuestras queridas madrecitas nos atendían mientras estábamos enfermos, posiblemente no terminemos de contarlos. Pero sí podemos preguntar, ¿cuántas veces usted fue a atender a su mamá el día que estaba enferma? O siquiera nos dimos cuenta que mamá estaba enferma. Entonces nos queda un reto grandísimo para este Día de las Madres. Hay que atender a mamá. Pero yo conozco a una mamá que por lo general le gustan las frutas. Y si no son fresas, son guayabas, pero no de la guayaba cualquiera. A ella le gustan guayaba de la guayaba. También le gustan unas frutas muy exóticas, como sus melocotones y así otros detallitos muy muy curiosos, mucha fruta curiosa que le gusta a esta madrecita. Bueno, entonces este Día de las Madres, usted no le voy a regalar a mamá algo para que ella le toque plancharle sus camisas. No, eso déjelo para después. Regálele algo bonito a su mamá. ¿Qué tal que le regala un trajecito, un vestido, un par de zapatos? Llévela de compras, dígale: mamá, y compre lo que usted quiera para usted. Eso sería maravilloso. Gracias a mi hermano Fermín Monterrosa, que nos sintoniza desde Tepecoyo. Y a continuación quiero dejarles con otra mamá. Y ella es un orgullo nacional. Pues yo creo que muchas veces usted la ha visto por ahí acarreando su par de cipotillos. Yo creo que más de alguna vez estuvo Joel Ruano por ahí cantando por donde usted vive. Y quizás no se fijó que de allí por donde estaba él, estaba una hermana con dos niños. Que por cierto, uno de los niños se llama igual que su papá, igual se llama Joelito. Ella se llama Marina Yesenia, también una madre muy reconocida acá en nuestro querido El Salvador. Digna representante de las madres. Y en lo que a música respecta y en la predicación también es una excelente mamá. Pues así, muchas gracias y nuevamente saludos a mi hermano Fermín Monterrosa, a Tepecoyo y a toda la iglesia bautista. ahí donde nos están sintonizando en todo Tepecoyo. De la noche más 47 minutos, solamente 13, y llegamos a las 11 de la noche, 13 minutos más, y son las 11 de la noche. Son 12 los que nos separan de las 11 de la noche, 12 minutos, y llegamos a las 11 de la noche. Bueno, hay otro tipo de madres que también no lo hemos mencionado. Está el tipo de madre que no es la madre que nos dio a luz. Pero a veces llegamos a tener personas, principalmente hermanas de la iglesia, o alguna hermana conocida para nosotros, que se viene a convertir como en una madre para nosotros. A veces sucede esto cuando carecemos de la compañía de nuestra madre. Madre así terrenal, entonces adquirimos una madre espiritual. Muchas veces es la, por ejemplo, la pastora de la iglesia, puede ser también alguna diaconisa de la iglesia, o una hermana de las hermanas mayores de la iglesia que se convierten en una madre espiritual para nosotros. Yo sé que muchos de los que nos sintonizan tienen sus madres espirituales, mujeres que posiblemente nos han instruido en el camino del Señor. E igual para ella tenemos un gran respeto y un gran cariño, porque se convierten en como una mamá para nosotros y tenemos ese gran amor. Cosas que pasan con nuestras madres. Fíjese que a veces nosotros dedicamos más tiempo de nuestras madres para que mamá nos ayude a nosotros, y es muy poco, es muy muy muy poquito el tiempo que nosotros dedicamos para ellas. Y en esta ocasión vamos a incluir a todas las madres, inclusive las abuelitas, que en el caso de ella es una doble responsabilidad de madres, porque no solamente son madres, son abuelas y a veces bisabuelas, tatarabuelas, y hasta donde alcance la generación, pero llegan a convertirse en un ejemplo de vida para nosotros. También tenemos nosotros en esta oportunidad otro reto bien importante. ¿Qué tal si en estos días, o mejor dicho, de ahora en adelante, apartamos tiempo para darle cariño a esas mujeres que la mayor parte de veces están ignoradas? Y este mensaje va no solamente para los hijos, va también para los esposos. Usted a veces quizás se preguntó, ¿por qué mamá está de mal humor? Quizás alguna vez vio y dijo, ay, mi mamá no sabe por qué anda de mal humor. O quizás se levantó enojada, a ver qué le ha agarrado. Y en muchos casos le echamos la culpa a la menopausia. Pero déjeme decirle algo bien importante. La mayoría de las veces que usted ve a su mamá enojada, en realidad no está enojada. En un 99.9%, las veces que usted ve enojada a su mamá, no está enojada. Lo que pasa es que hicimos, o más bien dicho, no hicimos algo que para ella fue importante. Cosas posiblemente preguntará. A veces hay detallitos, pero tan chiquitos que ni siquiera nos damos cuenta en qué momento hicimos sentir mal a mamá. Por ejemplo, mamá hizo el desayuno, se levantó a las 5 de la mañana, hizo su café favorito, le hizo su desayuno favorito, lo que a usted le gusta comer. Usted se levantó como a las 6:30 de la mañana. Para ese entonces mamá ya había lavado los trastes, ya había hecho la limpieza, había barrido el patio y había empezado a lavar unos par de, como decía mi abuelito, un par de chirajitos. Y todo eso ya lo había hecho desde las 5 de la mañana, y cuando usted se vino a levantar a las 6:30, usted se da cuenta que ya hay comida. Y como todo buen hijo y esposo, lo primero que hace es sentarse, esperar que le sirva. Y ya sentado ahí, comió, se tomó su café, se levantó y ¿sabe qué? Se fue. Pregunto, ¿a qué horas le dio las gracias? ¿A qué horas le dijo, mire mamá o mire esposa, Esto que usted ha cocinado está bien rico. Aunque sea lo mismo que cocina todos los días, pero está bien rico. ¿Sabe que muchas veces mamá esperaba eso de nosotros? Y no lo hicimos. Y a usted, pero esa no es razón para estar enojado. Claro, no es razón para estar enojado, pero para el corazón de una madre son cosas bien sencillas. Que para mí, para usted o cualquiera de los hijos que estamos en esta etapa de hijos, puede ser que eso no sea significativo para nosotros. O sea, que es con el simple hecho de no haberle dicho que la comida sea buena, mi mamá se va a enojar. Para nosotros parece una locura, pero para mamá esto fue algo que le marcó en ese momento y la hizo sentir mal. Entonces, detallitos como esos, que de repente usted llega a la casa y ve que los muebles están al revés, que la sala estaba en un cuarto y de repente está en otro, la cama ya le cambió de posición. Y yo sé que muchos se van a identificar con lo siguiente. Y lo primero que decimos es, llega el esposo o el hijo y decimos, pues ni que te he agarrado. O posiblemente algunos más ingratos decimos, ay, qué mosca le habrá picado, que o qué le pasa, que todo anda cambiando de lugar. Pero eso es algo bien típico, pero muy típico de las mamás. A veces no pasa ni una semana y las cosas ya cambiaron de lugar. Pero pregunto nuevamente, ¿cuántas veces usted le dijo, mira? A veces hay esposos bien cariñosos. Mira, vieja, qué bonito has dejado aquí. Me gusta, fíjate, me gusta. En ese momento usted está elogiando las cosas que hace mamá. Y la está valorando como la Biblia nos dice que la debemos valorar. Porque es esa mujer virtuosa que pasa todos los días esperando que usted, esposo, y usted, hijo, nosotros como hijos, le prestemos atención a ese ser que nos dio la vida, a ese ser que nos da felicidad, que Dios a través de la Biblia nos dice que es una mujer virtuosa. Que aunque muchas veces digamos, mi mamá es enojada, pero pregúntese, ¿qué haríamos si mamá no estuviera con nosotros? Posiblemente nuestra vida sería un completo caos. 2 minutos y llegamos a las 11 de la noche. 2 minutos más y serán las 11 de la noche. Ya casi para terminar, quiero dejarles con la siguiente melodía. Ella es una mamá que, donde ella ande, cualquier país del mundo donde ella esté, pues ella siempre está pendiente de sus hijos. Y quizá algunos de los jóvenes que nos escuchan más de alguna vez estuvieron en un concierto de Rojo, pero quizá nunca se fijaron que Linda Espinosa es mamá. Porque la mayoría de las veces no presenta a los niños, pero hay casos en los que sí. Entonces es una mamá ejemplar también que nos trae la siguiente melodía. Eso se llama Te Quiero, Te Quiero. Es la voz de Linda Espinosa, antes conocida como Linda Moreno. Ella es vocalista del grupo Rojo. También una madre que nos deja una gran... un gran mensaje en esta oportunidad. 10:59. Es viernes. Quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y sin ti no sé vivir. Nada, no hay nada que pueda separarme del amor que tienes para mí. Quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y te voy a esperar. Cuando mis ojos se cierran, todo lo que quiero es poderte contemplar.

Si usted se da cuenta de la importancia que la Biblia nos muestra ahora, que tiene una madre para nosotros, imagínense cómo fue el caso de Noemí. Fue una mujer ejemplar que la Biblia nos demuestra que fueron muy importantes para cumplir los propósitos de Dios. Y mencionamos específicamente el caso de Noemí porque fue una madre para Ruth, aún siendo llamada suegra, pero en la práctica era una madre. Noemí se tomó la tarea de instruir a sus nueras, y en el caso a Ruth, de enseñarle qué era lo que debía de hacer. Y por esa perseverancia que ella tuvo, vemos cómo las cosas fueron cambiando para Ruth. Y al final dice la Biblia que las vecinas se alegraban y veían a Noemí como alguien importante. Y específicamente en el versículo... Señor, en el versículo 15. En versículo 15 dice: el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama te ha dado a luz. Y ella, no, o sea, no es una hija, pero dice que ella es de más valor para ti que 7 hijos. O sea, ve cómo Ruth se convierte para Noemí con el valor de 7 hijos. Entonces Noemí se convierte en una madre ejemplar para nosotros, pues dejó esa gran enseñanza: el instruir a los hijos en el camino del Señor es un trabajo duro y un trabajo que tienen muy característico las madres. Y aquellas madres que no lo hacen, pues es momento de corregir esos detallitos de la vida y decir: bueno, yo voy a cambiar el futuro de mis hijos enseñándoles el camino de Dios. Y en esta ocasión el llamado es para todas las madres y padres de familia, que seamos nosotros autores y directores de la vida de los hijos. Posiblemente no seamos los mejores del mundo, pero sí tendremos la satisfacción de enseñarles el camino del bien. Así que madres, desde ya les decimos felicidades porque en este mes se les festeja. Pero también saludos para todos los hijos que van a tener la gran oportunidad de felicitar a las madres en estos días y darles lo que se merecen. 11 de la noche más 10 minutos. Gracias por acompañarnos en este viernes 4 de mayo del año 2012. Esperamos mañana por la mañana para continuar con la programación de Visión FM y seguir edificando su vida a través de estas ondas radiales. Y pedimos que siempre usted ore por este ministerio, que nunca aparte de sus peticiones, la petición de Radio Visión, para que sigamos siendo de bendición para todos los que nos sintonizan. Los que nos sintonizan acá en el 95, los que nos sintonizan en Aguachapán y los que nos sintonizan a través de nuestras páginas en internet. Muchas gracias. Es Visión FM con ustedes. En esta ocasión, iniciando con estos temas muy interesantes en esto que llamamos Viernes en Vivo. Madre, mío es tu cariño, tuyo y muy tuyo es mi amor. No hay amor que iguale al tuyo, porque en tu alma hay canto. Como el de un niño. lenta tu vejez. Mi infancia ha terminado y a tu lado yo estaré. La recompensa para siempre has de tener, madre de mi corazón. Los años se aumentan, mi infancia y a tu lado estaré. De Dios la recompensa para siempre has de tener.